cotidiano, siempre lo usual. Y no hay tiempo para meditar en las cosas de la vida, lo que en verdad tiene sentido. Y escucho y su voz, detente ahí, pero no sé parar. El día me persigue, quédate un poquito más. Quiero conversar, pintar contigo mis paisajes, hablarte de mis planes. Quédate un poquito más. No estás tarde, te he esperado todo el día. Por un momento no te mareches. Deja de latir, no sabes distinguir entre la noche y el día. Pasan meses, años y es peor. Se va la vida, no diste tu amor a quienes merecí. Y escucho y su voz, no te entiendo.